pasamos al 12. Acuerdo que proceda sobre adhesión al convenio marco entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la implantación de una red de oficinas integradas en atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 060. Esto lo explicamos el otro día, que ya había venido a pleno, que es para la atención al ciudadano integral de todas las administraciones públicas, pero que había faltado el extremo relativo al 060. A su lectura y por 6 votos a favor y una abstención se acordó de aprobar la adhesión al convenio marco. Tiene la palabra, Comisión Canaria. Sí, conocemos la propuesta y nos parece bien y la vamos a apoyar. Pues unanimidad.